Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo, Mención Radio 2016. Y como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Luis Ergueta, en la producción de este espacio Nelcy González Patiño, en la Coordinación General y Gerencia de Información Daimi Peña y en la Presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral, a quien hoy además extendemos un feliz cumpleaños, porque está de cumpleaños hoy la presidenta de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral, y nosotros desde acá, desde el Tren de la Tarde, desde el equipo de la Radio del Sur, le deseamos un gran feliz cumpleaños y que sean muchos años más. Nosotros el día de hoy iniciamos nuestro recorrido en el dato noticioso y luego viajamos hasta nuestra primera estación, que tiene que ver justamente con una oleada de demandas en las altas cortes para salvar el plebiscito en Colombia. Eso se está dando en ese país, esto a propósito además del triunfo del no en el pasado plebiscito en Colombia. Luego nos vamos directamente hasta Venezuela, porque aquí la derecha en la Asamblea Nacional de forma inconstitucional ha querido hacer una reforma de una ley orgánica de telecomunicaciones, además retrógrada y, como ya les comentaba, inconstitucional. Ahí hay varios voceros que han denunciado esta ley y estaremos conversando además, haciendo un análisis de lo internacional que ha ocurrido justamente con otro tipo de leyes en el mundo. Y luego cerramos en un análisis sobre la situación en la frontera en México y Estados Unidos, cómo está esa situación allí justo frente a un debate presidencial que ha tocado el tema bastante. Y luego cerramos con nuestro dato, perdón, con nuestro juez artístico, porque hoy nos habla Nelcy del surrealismo en la óptica de José Carlos Mariátegui. Esa es la primera parte de esta entrega, 2:10, les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto, 0414-182-8973, y también nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. 2:10, vamos a música, y esto es Indila, Turner Dance Levite. Heureux, vous tronquez vos valeurs. noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta Francia. Y es que en ese país franceses van a protestar contra los pactos comerciales con Estados Unidos y Canadá este sábado, ya en 35 ciudades. Hay una convocatoria. Luisa María González, corresponsal de prensa latina, con nosotros y nos cuenta los detalles. Luisa, esta convocatoria, ¿cuál es el rechazo real que está haciendo el pueblo francés? Sí, muy buenas tardes para todos. Les comento que miles de personas están llamadas a manifestarse este sábado en 35 ciudades de Francia contra la negociación actual del Tratado de Libre Comercio Transatlántico entre la Unión Europea y los Estados Unidos, el llamado TTIP, anunciaron hoy fuentes organizadoras. La movilización también mostrará el rechazo a un trato similar pactado con Canadá, conocido como CETA, el cual puede ser firmado a finales de este mes en Bruselas. Decenas de organizaciones como ATAC y Amigos de la Tierra informaron que el objetivo de las movilizaciones es llamar la atención del gobierno y de la oposición y de la opinión pública en torno al peligro de estos acuerdos. Según uno de los voceros de las organizaciones, la movilización tomará formas variadas y originales con una mirada crítica para llamar la atención. Las demostraciones harán hincapié en el CETA, cuya firma es inminente y solo podría impedirse con un pronunciamiento negativo de la Corte Constitucional Alemana, donde organizaciones opositoras al pacto presentaron ya una demanda. Sin embargo, todo parece indicar que hacia finales de mes este pacto podría ser firmado entre Canadá y la Unión Europea. Según los detractores, avalar el CETA sería un caballo de Troya que abriría las puertas a los Estados Unidos, pues Canadá, que ya tiene tratado de libre comercio con Washington, se convertiría en un puente entre la nación norteamericana y Europa. Y esta es la principal razón por la cual se oponen a la firma del tratado con Canadá. Por otro lado, respecto al tratado concreto con Estados Unidos, este despierta un amplio rechazo entre los franceses y también entre todos los europeos, quienes consideran que implicaría una seria amenaza para el sector agroalimentario, para el medio ambiente, entre otras cuestiones. No obstante, este acuerdo todavía está en proceso de negociación, o sea, que no está terminado, como es el caso del tratado con Canadá, y según los representantes de las instituciones europeas, el acuerdo con Estados Unidos es casi imposible que se logre firmar en los próximos meses, como se quería, antes de que concluyera la administración del presidente Barack Obama, que ya está en sus últimos momentos. En este tema, el gobierno francés, hay que decirlo, que tiene una posición muy clara de rechazo al estado de la actual negociación, pues la estima muy desequilibrada a favor de Washington y en detrimento de las naciones del denominado viejo continente. En una entrevista publicada ayer precisamente, el presidente François Hollande ratificó que no puede haber trato con Estados Unidos mientras perduran los desequilibrios en las relaciones y la falta de reciprocidad. Estas manifestaciones que están previstas el fin de semana en Francia dan continuidad a un movimiento europeo contra el TTIP y contra el CETA, que tuvo hace pocas semanas multitudinarias marchas en Alemania y también en Bélgica. Luisa, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Luisa María González, corresponsal de prensa latina en Francia, a propósito de esta convocatoria a marchar el próximo sábado en contra de los pactos comerciales con Estados Unidos y Canadá. Y justamente es Estados Unidos nuestro próximo destino en este dato noticioso, y es que un nuevo escándalo envuelve a la campaña electoral en este país. Es Trump acusado de abuso sexual. Pues esto pareciera que no va a terminar hasta tanto no llegue ese día. Miguel Tinker Salas, profesor de Historia de Estudios Latinoamericanos, con nosotros. Miguel, un escándalo más. Pareciera no caer de sorpresa, además, los escándalos en la campaña electoral. No, yo creo que no son sorpresa. Lo que es sorpresa es, o sea, el apoyo que Donald Trump recibió del aparato republicano en durante la campaña y durante la convención. Incluso hay todavía personas que lo están defendiendo. Estamos hablando ya de docenas de mujeres que dicen que fueron maltratadas, que fueron abusadas sexualmente, que él las tocó sin su permiso, que a una joven que estaba en el Miss Universo, que en Miss América, que la besó en los labios en frente de su papá sin permiso. Una joven, un video que sale del 92 que habla de una jovencita, y el Trump diciendo que en 10 años yo voy a salir con ella y hacer otras cosas. O sea, que ha sido asalto contra mujeres, ha sido misógeno, sexista, es una tendencia, tiene una historia, un historial largo de ese sexismo. Lo que es sorprendente, sigo insistiendo, es el hecho de que el aparato republicano lo apoyó sabiendo esto. Esto no son nuevas revelaciones. Esta historia sobre Trump se ha conocido ya por décadas. Ha sido parte de su modo operandi desde su inicio en cualquier aparato social, político, cultural, en los medios de comunicación. Al igual también el hecho de que, aún con todas estas acusaciones, todavía cuenta con 30 millones de seguidores, 35 millones de seguidores. Eso es lo más importante de entender de esta realidad, porque Trump como tal ya lo conocíamos. Lo que sigue siendo, llamando la atención, es este apoyo que recibe y el hecho de que el aparato ahora trata de separarse de una persona que ellos permitieron y crearon y apoyaron. Ahora, Miguel, esto de todas, este tipo de escándalos, este tipo de situaciones, ¿dan luz verde positiva a Hillary Clinton en su campaña y el avance que ya tiene y minimiza de una u otra forma a Donald Trump ante la población? ¿Pudiera ser también estrategia de Hillary Clinton fomentar esta o recordar todas estas situaciones que ha vivido Donald Trump como parte de la estrategia electoral? Te pregunto. Sin duda es parte de una estrategia. Hillary Clinton piensa utilizarlo, manipularlo, para no tener que hablar sobre los temas fundamentales de la campaña, para seguir hablando del aspecto moral de Donald Trump, de las fallas de Donald Trump, y para cubrir también, como mencionaba ayer, los propios correos de WikiLeaks que demuestran que la campaña estaba haciendo todo lo posible por derrotar a Bernie Sanders y utilizando el aparato del Partido Demócrata, no solamente su campaña, sino el aparato del Partido Demócrata por tratar de descarrilar la campaña. Campaña de Bernie Sanders, juegos sucios contra Bernie Sanders, y también estaban hablando de la presencia de Bill Clinton. Lo que también revelan los WikiLeaks es que la campaña tenía miedo de que de la presencia del esposo de Hillary, Bill Clinton, el expresidente, porque él también tiene un historial misógino, sexista en sus relaciones con las mujeres, y hablaban abiertamente de cómo tratar de opacar esa realidad para enfocarse en Donald Trump. O sea que aquí lo que tenemos, y lo que es lamentable de nuevo, es que estemos hablando sobre estos temas que son importantes, pero que a la vez estos temas sirvan para crear una cortina de humo para no hablar sobre los temas fundamentales de la economía, de la sociedad, de las relaciones de poder que existen en esta sociedad. Miguel, te agradecemos muchísimo este contacto. Miguel Tinker Salas, profesor de Historia de Estudios Latinoamericanos con nosotros a propósito de este nuevo escándalo que llena la campaña electoral en relación a Donald Trump. Nos vamos desde Estados Unidos hasta México. El gobernador de Veracruz ha renunciado y ha dejado además también un estado en ruinas. Ahí se habla de que la Procuraduría General de la República ha detenido también a 8 personas en relación a estas empresas fantasmas en Veracruz. Alina Duarte de Red Puente Sur con nosotros. Alina, cuéntanos de esta renuncia y de las vinculaciones que pueda tener el gobernador con la ruina en la que ha quedado el estado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos al auditorio. Efectivamente, como ya lo comentas, renuncia el gobernador Javier Duarte a 48 días de concluir su mandato, y esto se da después de una serie de acusaciones, sobre todo por un enriquecimiento ilícito, peculado, y sobre todo incumplimiento del deber legal. Esto en términos jurídicos, sin embargo, también la población, o al menos en el país, uno de los grandes temas que se pone de por medio, es la participación de este gobernador también en la presunta llamada guerra contra el narcotráfico, en donde varias veces se le ha acusado de favorecer a ciertos cárteles para acabar con otros. No solo es el enriquecimiento ilícito, sino incluso también el acoso hacia los periodistas. Es el estado en México en donde más periodistas han sido asesinados, y este es un personaje polémico. El último caso, bastante sonado también aquí, fue el periodista que, huyendo de este estado, regresa a las viene a la Ciudad de México a encontrar paz y tranquilidad, y asesina junto con una activista también, curiosamente, de este estado. En este momento es catalogada incluso como una decisión bastante tardía del gobernador Javier Duarte el dejar el cargo. Incluso muchos minimizan el hecho de que haya decidido tomar esa acción que presentó ya ante el Congreso local. Insisto, se da en un entorno de violencia y también, como bien mencionas, en esta crisis de endeudamiento. Es el tercer estado en el país con mayor deuda, y curiosamente ha sido su crecimiento a cargo de este gobernador. Es bastante sensible el tema hoy en el país, sobre todo también después de feminicidios, acoso a periodistas, el crecimiento del narcotráfico, desapariciones forzadas, y esta es la decisión que toma en este momento Javier Duarte. Ahora, Alina, el tema de las 8 empresas fantasmas en Veracruz, ¿también tienen que ver con el gobernador? Así es, varias de esas empresas fantasmas se le adjudican precisamente a nexos con el gobernador. La Procuraduría ya detuvo a 8 personas relacionadas con este tema, de las cuales 7 ya fueron vinculadas a proceso. Este también es uno de los grandes temas que se pusieron en la agenda, sobre todo porque el gobierno federal, el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha anunciado un seguimiento puntual al tema de recaudación fiscal, al tema de impunidad y corrupción. Sin embargo, cabe señalar que son del mismo partido, Javier Duarte y Enrique Peña Nieto, y se habla también de la presión que hay detrás de nuevo titular del Partido Revolucionario Institucional, esta nueva presión sobre el gobernador que al parecer influyó en esta toma de decisión. Hay varias órdenes de aprehensión en contra de quienes parecen ser titulares de estas empresas fantasmas. Sin embargo, Javier Duarte ha dicho que él no tiene nada que ver y que incluso una vez dejado el mandato va a quedarse en Veracruz, no va a intentar huir, bien lo ha señalado, y que se someterá a todos los procesos judiciales para desvincularse de esos temas que dicen solo han calumniado a sus personas. Alina, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Alina Duarte de Red Puente Sur a esta hora. A propósito de la renuncia del gobernador de Veracruz, una renuncia además que trae consigo una serie de acontecimientos, un estado en ruinas, una serie de empresas fantasmas que están siendo investigadas además por la Procuraduría General en México. 2:25, nosotros nos vamos a ir hasta Panamá directamente a esta hora, porque allí la CEPAL también ha reducido el crecimiento económico de este país. Ha dicho la CEPAL que justamente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se sumó a la lista de organismos internacionales que redujeron las perspectivas de crecimiento económico de Panamá. Esto a principio del año la CEPAL había pronosticado esto para el año 2016. Hugo Vera con nosotros, periodista, corresponsal de Telesur en Panamá y colaborador de la Radio del Sur. Hugo, buenas tardes. Cuéntanos, una cifra más negativa para Panamá, ¿no? Exactamente, con respecto esta vez al crecimiento económico que se preveía que iba a tener, igual que hizo en días pasados ya el Fondo Monetario Internacional, sin embargo, con dos intenciones que parecen diferentes, mientras las recomendaciones del FMI para mantener el crecimiento son casualmente la reducción de inversión social. La CEPAL dice que para mantener el crecimiento, para subir el crecimiento, que Panamá ha sido del 8% en los últimos años, por lo menos en los últimos 5 años, hay que crear políticas de productividad, políticas de innovación tecnológica, pero sin descuidar esos sectores, o la inversión social, porque recordemos que otras cifras que se han dado, por lo menos del Fondo Monetario Internacional, han estado condicionadas a esas políticas de, como ellos lo llaman, de austeridad, de reducir la cantidad de funcionarios públicos, de reducir también lo que se hace en inversión en educación, en salud, que aquí en Panamá ya, por cierto, es bajo. Recordemos que Panamá, dentro de la región latinoamericana, es uno de los países que menos invierte de su Producto Interno Bruto en inversión social. Panamá invierte apenas un 7,4%, solamente le queda por detrás Guatemala, en la región, que invierte un 7%, y si lo comparamos con otros países como Venezuela, que invierte hasta 22% del Producto Interno Bruto en inversión social, es una cifra muy, muy, muy baja. Recordemos que aquí en Panamá, pese a ese crecimiento brutal, o que muchos economistas de derecha consideraban como destacable a nivel regional, de un 10%, un 8% anual, en Panamá sigue siendo una gran desigualdad. Tenemos un 30% de pobreza, hay comarcas indígenas, los sectores indígenas, que son los más desfavorecidos del país, tienen hasta un 98% de pobreza. En el país de los edificios bonitos que se ve desde afuera, hay un déficit habitacional de 150.000 unidades de vivienda, que algunos movimientos sociales traducen en 1.200.000 personas sin vivienda. De igual forma, gente que tiene hasta 20 años sin acceso continuo a agua potable, a servicios, que viven en casas con techos con pisos de tierra. Exactamente, para un país que mantiene un crecimiento económico, de eso uno se hace la pregunta, ¿no? Que estos organismos dicen, sí, ha bajado el crecimiento, pero ese crecimiento, ¿en qué momento llegó a todos los panameños? Porque es un crecimiento que, a pesar de que el país ha crecido en los últimos 5 o 10 años, ese crecimiento no se ve o no le llega a la mayoría de los panameños, compañero. Hugo, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Nosotros de esta forma ponemos punto final al Dato Noticioso. Dato Noticioso. Dato Noticioso.

Vamos a hacer pique yo el domingo. ¿Cómo? Con dos cucharadas de información. Una porción de análisis. Una mezcla de opinión, muchos libros. Y el comentario a su antojo. El gusto lo ponemos. A eso lo decía. Este es un desastre. Dale, otra vez. El gusto lo estamos poniendo. Lo ponemos. Isidoro Hugo Duarte y María Alcira Matute. Domingo de 9 a 11 de la mañana, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. El antojo es el de los usuarios y usuarias que nos llaman, que participan. Estados Unidos. La campaña del descaro. En Estados Unidos, los candidatos presidenciales Donald Trump y Hillary Clinton realizaron el segundo debate televisivo, donde una vez más la ausencia de discusión sobre temas importantes marcó la pauta. El profesor y analista Miguel Tinker Salas expresó que el enfrentamiento mediático demostró el desprecio que se tienen los aspirantes. El debate mostró rencor, mostró odio, desprecio que tienen los candidatos uno contra el otro. La primera media hora se pasó hablando sobre las divulgaciones sobre Donald Trump y sus actitudes sexistas. Entonces, en realidad, lo que vimos acá fue poca discusión, una cortina de humo en la cual no se habló sobre los temas más candentes, más importantes. Se dicen los analistas que Donald Trump al menos paró la hemorragia, pero en la realidad no hubo planteamientos concretos, no se mencionó América Latina, se habló de China así como de la periferia, no se mencionó nada sobre Siria, se habló sobre una continuación de la política que hemos visto bajo Obama. En realidad se logró poco, pero se mostró lo imposible que va a ser que de cualquiera de estos candidatos para gobernar este país, va a ser imposible tratar de unir a los diversos sectores que se han polarizado como resultado de esta elección entre un candidato profesional, el caso de Hillary Clinton, y un candidato que se llama insurgente, pero que en realidad representa más de lo mismo. Estados Unidos. La campaña del descaro. Noticiero Voces del Sur. Para escuchar las informaciones que jamás escucharás en. Bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Bárbara Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bienvenidos a TNR Prime. Son las 10, la hora de la. Desde Ciudad de México, Andrea González. Univisión. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Solo por la Radio del Sur. En Puerto Rico hubo un intento de privatizar las playas a través del proyecto de ley 1621. ¿Cómo reaccionó el pueblo boricua ante esta ley neoliberal? Que nos responda el activista Tito Kayak de la organización Amigos del Mar. El pueblo reaccionó airado porque era una medida que establecía un mal precedente. Aunque solamente se trataba de aproximadamente 100 propiedades, habría este precedente que iba a afectar todo el litoral costero de la isla. Afortunadamente, la protesta social logró frenar la ley. El gobernador Alejandro García Padilla finalmente la vetó. Somos pueblo en resistencia. La Radio del Sur, Barquisimeto, 97.3, Estado Lara. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos tú y yo, y estamos empezando a enamorarnos. Falta mucho camino, ven te quiero, te amo. Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando tú y yo. El próximo paso puede ser un beso. Ay, Dios, estar enamorándonos. Seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Quiero que el amor sea así. Oh. 6:40 minutos. Seguimos con ustedes en este viaje informativo y a esta hora nos vamos casi hasta nuestra primera estación, pero antes pues estábamos escuchando a Cabas Enamorándonos. Nosotros listos prácticamente para irnos, no, todavía no estamos listos, pero bueno, nuestra próxima estación va a ser Colombia. Y es que allí ha comenzado una serie de recursos legales a través de los tribunales para, en las altas cortes de ese país, para salvar el plebiscito en Colombia. Y es que justamente son varias de las demandas que se han introducido en las altas cortes de ese país. Ya se han además radicado 3 recursos en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional, en el Consejo Nacional Electoral. 3 demandas a favor del plebiscito se han presentado por diferentes abogados que buscan salvaguardar el derecho al voto de las comunidades que no pidieron participar el 2 de octubre, que no pudieron además participar el 2 de octubre por la tormenta tropical Matthew, por supuesto, el fraude al elector por, al parecer, pues, manipulación de la campaña del no. El primero o la primera de estos recursos fue presentada por la red de veedurías en cabeza de Pablo Bustos ante la Corte Constitucional, quien tuvo cuentas las declaraciones de Juan Carlos Vélez cuando reveló una supuesta manipulación de la campaña para ganar las elecciones. Otra demanda la hizo Hernán Gustavo Garrido Prada ante el Consejo de Estado, para quienes pues se deben repetir las elecciones en la costa debido a la tormenta Matthew, según ellos. Y la tercera de las demandas ante el Consejo Nacional Electoral fue por Marco Antonio Arango, un abogado, para quien se debe dejar sin efectos los resultados del plebiscito por una supuesta intención de la campaña del no para engañar al electorado. Así que todos estos elementos han ido en búsqueda de poder facilitar lo que fue el resultado del plebiscito hacia un cambio en ese mismo resultado a través de la vía legal. Sin embargo, hay otros también que han pedido la anulación de la votación del plebiscito, esto con el objetivo de poder realizar nuevamente este proceso electoral y que así se pueda ser refrendado. Esto no solamente por el tema de las condiciones naturales, sino también por lo que además ha venido hablando la comunidad colombiana en líneas generales y tiene que ver con el tema de la manipulación del proceso electoral en Colombia. La manipulación que se ha dado a través de quienes hicieron la campaña del no, una campaña infundada, maliciosa, que llevó al engaño de la población. Están planteando además la repetición de las elecciones. Algunos colombianos han solicitado esto en diferentes departamentos, sobre todo en aquellos donde no se pudieron instalar las mesas de votación por el huracán Matthew y por otras circunstancias. Además, también el tema de la votación, el traslado del material, lo que impidió que las personas ejercieran su derecho al voto, y por eso se está pidiendo y se está solicitando ante diferentes instancias, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral y otras cortes, que se repita la votación. Las demandas pues ya han sido presentadas ante estos 2-3 entes del Estado colombiano en relación a estas irregularidades. Existió una violencia ocasionada por el fenómeno natural, ellos hablaban de esto, y además también de la manipulación, ¿no?, que se ha planteado en Colombia en relación a todo el hecho del quienes llevaron la campaña del no a un término que pues les favoreció. Por eso nosotros ya tenemos en línea a Lilia Solano, de abogada más profesora, y que evidentemente siempre está ahí con nosotros conversando sobre estos temas. Por eso vamos a la primera estación del Tren de la Tarde. Lilia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, qué alegría escucharlos. Lilia, un placer tenerte con nosotros. Pues veíamos cómo se está manifestando la población en Colombia, además introduciendo estas demandas, buscando la manera de poder salvar el plebiscito y buscándolo con el objetivo además planteado de ver aquellas comunidades que fueron afectadas y también la manipulación de la campaña del no. Sí, mira, lo que se ha demostrado es que toda esta propaganda mediática de que no queríamos la paz que se adelantó durante estos 4 años de la negociación no era cierta, porque a pesar de que el 64% de la población se abstuvo de ir a las urnas a votar, estos que votaron por el no representan el pueblo colombiano en su mayoría, en las calles, en los barrios, en las localidades, en los teatros, en las universidades, por todas partes. El pueblo colombiano se ha levantado a decir queremos la paz, necesitamos la paz. La sola idea de que los acuerdos no sean aprobados y que sigamos en guerra ha levantado un rotundo rechazo en todo el pueblo colombiano que quiere abrazar la paz, y que vamos a tener que lograrlo en medio de una agenda de la extrema derecha que representa el senador Uribe, empeñado en que sigamos en la guerra. Lilia, ahora estas demandas que se han introducido ante la Corte Constitucional, ante el Consejo de Estado, ante el Consejo Nacional Electoral, estas solicitudes que se han hecho, ¿tienen procedencia, pueden avanzar dentro del Estado colombiano y se pudieran hacer y replantearse resultados en el plebiscito? Imagínate que una de las senadoras del Centro Democrático, el partido de Uribe Vélez, había puesto una demanda contra el plebiscito, como ellos creían que lo iban a perder, entonces puso una demanda diciendo que debía anularse ese proceso porque tenía la palabra paz dentro de la pregunta. Ahora la Corte está diciendo que no la anula, y otros sectores han dicho que se debe repetir el plebiscito, y estamos a puertas de una decisión donde en el Congreso de la República se ratifiquen los acuerdos o que se repita el plebiscito. ¿Y qué pasa? El expresidente Uribe, como hace campaña con la guerra, entonces se ha apropiado de toda esta votación del no, y dice que tienen que hacer unos cambios. Por ejemplo, propone que se vuelva a las migraciones, propone que todo el tema de justicia, que se negoció con un tremendo esfuerzo, que eso todo se replantee, y propone que las FARC no puedan tener acceso al poder político vía legislativo, es decir, que tengan Senado y Cámara. Es decir, los puntos cruciales de participación política, de justicia, de víctimas, quiere que se echen abajo, es decir, destruir los acuerdos, y eso no se va a poder porque esto lo están negociando es el gobierno y las FARC, y lo que debe hacer el uribismo es presentar propuestas, pero no son propuestas que en esta altura se puedan aceptar. Lilia, justo esta decisión, ¿cuándo se espera que se conozca? ¿Tanto la de refrendar por parte del Congreso el tema de los acuerdos o ir a una nueva votación? Mira, todo no va a ser tan rápido como quisiéramos. Por ejemplo, se puede tomar meses hacer una revisión si hay un nuevo plebiscito, o si el Congreso, si va al Congreso, eso puede tomar aún más porque tendría que pasar 8 debates, eso tomaría un largo tiempo. Entonces, podríamos estar hablando, algunos dicen, de 6 meses, de 1 año, pero a la vez han comenzado a avanzar los diálogos con el ELN, va a haber un relanzamiento de su proceso ahora en Quito. Entonces, pues quisiéramos que fuera más rápido, pero por ahora lo que queremos quedó atravesado con este tremendo fracaso que fue el triunfo del no. Así sea por un margen tan pequeño, lamentablemente las democracias representativas se inventaron estos mecanismos y son las minorías las que terminan decidiendo sobre las mayorías. Lilia, finalmente, en ese punto del inicio de las mesas de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, en una situación como la que se encuentra Colombia, en una situación en la que gana el no frente al sí en el plebiscito de lo que son los acuerdos con la FARC, en un proceso de paz también, ¿cuál es el escenario que tiene enfrente esta negociación con el ELN? Y viendo además que fueron 4 años para lograr este acuerdo con la FARC y que el presidente Santos, pues que está de salida también en unos años, no pudiera terminar y tuviera que asumirlo un nuevo presidente este proceso de diálogo. Imagínate, eso es una cosa, esto que pasó es muy difícil porque el ELN está iniciando justamente cuando ha triunfado el no, es decir, cuando había una campaña de intimidación, de mentirle a la gente. Por ejemplo, le decían a la gente que si votaban por el sí, esto lo iba a gobernar una frase que se inventaron, el castrochavismo, o sea, Fidel Castro y Chávez, que todo el mundo iba a ser homosexual. O sea, montaron una matriz de mentiras, y con eso lograron manipular a la gente. Lo que muestra es que ese porcentaje que votó por el no está polarizado contra la participación política y los diálogos con las FARC, que son la misma gente que votaría contra el ELN también. Hemos logrado con estas movilizaciones mostrar que eso que se expresó en las urnas no es el sentimiento mayoritario, pero es un momento bastante difícil, matizado por las movilizaciones y por el premio Nobel, que fue un mandato de la comunidad internacional de respaldar estos acuerdos de paz. Pero comienzan estos diálogos un momento difícil, pero Colombia hemos vivido toda esta historia de los últimos 60 años, una historia terrible de conflicto, de persecución a los movimientos sociales. Entonces, como decimos las mujeres, pues nos tocará seguir luchando como siempre, porque así se aprueben los acuerdos, ya que haya una paz duradera, nos toca seguir luchando sin tregua para lograr un día construir una paz que sea verdadera. Pero yo creo que vamos en el camino, a pesar de que todo esto muestra, el Brexit muestra que el no colombiano, el Brexit muestra que también hay una agenda derechizadora en el mundo político, en el mundo económico, que lucha por ganar los espacios que ha perdido. El mismo hecho que en Estados Unidos dos candidatos tan impresentables como Trump y la otra candidata Hillary, que también es guerrerista, sean lo que el pueblo estadounidense tiene que elegir entre uno de los dos, muestra que estamos pasando por un mundo muy difícil, que se necesitan nuevos liderazgos, y que estos liderazgos tengan paradigmas de transformación que puedan reavivar la esperanza que se pierde en los tiempos en que avanzan estas agendas de la extrema derecha. Lilia, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y por supuesto nuestra solidaridad con quienes buscan y apoyan la paz en Colombia. Muchísimas gracias, un abrazo, y estamos siempre aquí también acompañándolos y sintiéndonos acompañados por ustedes. Lilia Solano, abogada, profesora universitaria, defensora de derechos humanos, hablando además sobre la situación que está viviendo Colombia en relación al rescate del plebiscito que se desarrolló hace pocos días, y además también cómo se están emitiendo recursos, además legales, para rescatar lo que fue la votación de este plebiscito que se dio en Colombia. 2:52 minutos. Recuerden que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973. Por acá nos escriben: buenas tardes, camaradas. Edgar Daza desde Barquisimeto. ¿Cuándo será que pues se hacen una intervención en la Sunde, en Lara, porque no se ve por ningún lado? Las colas no se terminan en el Centro Comercial Recreo y los chinos del barrio San José. Pues un llamado a la Sunde que haga presencia allí en el estado Lara, muy pendientes en las revisiones que se están haciendo. 0414-182-8973, esa es la mensajería de texto. Ustedes pueden escribir, también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, @eltrendetarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Nos vamos a ir a la pausa con música. Esto es Chuck It Down y Levántense Todos. Hoy me decido a ser feliz sin importar por qué. Ya está bien. levante mi gente, vamos para adelante. Que nunca falte nada y siempre haya bastante. Ya está bien, hoy me decido a ser feliz sin importar por qué. Ya está bien, que de verdad llegue la luz esa que un día busqué. Ya está bien, hoy me decido a ser feliz sin importar por qué. Ya está bien, que de verdad llegue la luz esa que un día busqué. Maestros a enseñar, estudiantes a aprender, porque en la educación que todo esto va a cambiar. Trabajar por una idea similar, unidos por lo mismo y con lo mismo nadie nos podrá parar que se levante. Toda la mente de mi pueblo que esta lucha será firme y constante. Yo, que se levante, que con todo el corazón hacia adelante. Que se levante mi gente, vamos para adelante. Que nunca falte nada y siempre haya bastante. Que se levante mi gente, vamos para adelante. Que nunca falte nada y siempre haya bastante. Ya regresa El Tren de la Tarde. Ahora, la mejor forma de interactuar con tus programas favoritos. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande, desde cualquier parte del mundo. 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración. Avance de noticias. Voces del Sur. Buenas tardes, a esta hora 2:57 de la tarde, les saluda Loengri Ascanio y de inmediato entramos en materia informativa. El periodista Julio César Mejía señaló que ante las presiones de Occidente, la Federación Rusa aseguró que será contundente al momento de responder las agresiones de los Estados Unidos. María Sájarova se ha mostrado enérgica, contundente, audaz y sobre todo precisa en sus declaraciones, sobre todo en las respuestas a las preguntas que le hicieron, en particular sobre la coyuntura actual, las relaciones con Estados Unidos y puntualmente el conflicto en Siria, en el estado actual en que se encuentra esa situación, agravada porque Estados Unidos cerró todos los canales de diálogo con Rusia para la búsqueda de una solución a dicho conflicto por la vía pacífica, tal como lo ha enarbolado Moscú. La portavoz ha respondido así, colegas, tanto a las últimas declaraciones, bastante ofensivas, por cierto, por parte de algunos portavoces del gobierno y del Estado Mayor de Estados Unidos sobre la posible actuación que seguirían en adelante las tropas, no solo de Estados Unidos, sino de la llamada coalición internacional en Siria, y que fueron realmente un poco punzantes y fueron amenazadoras. Así lo tomó acá el mando de la Fuerza Armada de Rusia y también el gobierno. Mejía subrayó que Rusia manifestó que responderá a los ataques sin permitir que esto ponga en riesgo la vida de sus ciudadanos. María Sájarova ha sido contundente, ha dicho que Rusia responderá, pero que antes, primero, no permitirá que ningún peligro amenace la vida de sus ciudadanos, incluido la de los militares que se encuentran emplazados allá en Siria, porque recordó, la presencia allí responde al pedido del gobierno legítimo de la República Árabe de Siria, encabezado por su presidente Bashar al-Assad. No solo que mantendrán el cuidado y protección de la vida de todas sus tropas, sino que también contribuirán con la defensa de un país soberano como es Siria, porque así se lo ha pedido un país amigo, lo calificó. Y ha dicho también que la continuidad de sucesos en cuanto a las relaciones, al agravamiento y la reducción de la confianza en las relaciones con Estados Unidos se deben no por parte de Moscú, que en todo momento ha transmitido la voluntad y el deseo de que continúen las relaciones y que sobre todo haya un diálogo permanente, sino por parte de Estados Unidos, que cada vez se muestra más agresivo hacia Rusia. 3:00 p.m, así concluye el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen disfrutando del Tren de la Tarde por la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. El

37 minutos en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y la Dame para matar la Vitualla, Aquilini y Enzi Maravino se mueve. Nosotros seguimos con ustedes en el tren de la tarde. Estamos a punto de irnos a nuestra próxima estación. Nos llega por acá un mensaje de texto. Nos dice: ya la Via Yale estaba descubierta y antes de que llegaran los salvajes invasores, los nativos vieron vikingos, egipcios, chinos y otras tribus de la comunicación. Bueno, me debo resistir orgulloso porque a los europeos les costó mucho aprender nuestra verdadera lengua. Y el que diga que no hubo exterminio, pues pregúntele a mis grandes guerreros Guaycaipuro, Paisana, Tiuna, Aramaipuro, Sorocaima, Maturín, Mara, Murachi, Tamanaco, Baruta, Yaracuy, Paramaconi, Anacaona, Urimari, Apacuana. Y bueno, nombra muchos otros más. ¿Quién fue el bruto?, decía justamente este usuario, que además creo que el mensaje llegó incompleto. Con este mensaje nosotros listos para irnos a la segunda estación del tren de la tarde. Y hace pocos días se conoció que la Asamblea Nacional, desde su inconstitucionalidad, planteó una reforma de la ley de telecomunicaciones, esta ley que además plantea una serie de absurdos que van en contra de la Constitución. Ya lo han explicado diversas autoridades del país. Por eso nosotros hoy decidimos conocer además el contexto comunicacional latinoamericano con Fernando Buenabad, filósofo e intelectual mexicano. Fernando, bienvenido, un placer tenerte con nosotros acá en el Tren de la Tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gran abrazo para ustedes. Fernando, pues tenemos una reforma que ha planteado la derecha en la Asamblea Nacional de la Ley de Telecomunicaciones, que va desde poner en manos de sectores privados el espectro radioeléctrico del país hasta limitar la capacidad de comunicación del presidente de la República a través de los mensajes de transmisiones conjuntas en cadena nacional. Mi inquietud el día de hoy es conocer si esto se ha visto en algún momento en otra ley de telecomunicaciones de nuestros países, por lo menos del sur, porque pareciera absurdo que la Asamblea Nacional quisiera controlar la capacidad del Ejecutivo de comunicación en primera instancia, y además de eso, acabar inclusive hasta con la comunicación popular. Sí, ese es el evidente propósito de un proyecto que ahora tiene expresión concreta en Venezuela, pero que viene teniendo recorridos similares en algunos otros países. Quiero decir que cuando uno revisa el documento de la iniciativa de ley, específicamente la que se está ahora proponiendo para Venezuela, el proyecto de reforma del que hablamos, hace recordar inmediatamente eso que en México se llama la ley Televisa. Hace recordar ese proyecto que tiene raíces muy profundas en una búsqueda incesante de los procesos monopólicos en materia de comunicación, que no solamente pretende la exclusividad en términos del control de la tecnología, la exclusividad en términos del control de la ideología, sino que también pretende la exclusividad del control de las herramientas jurídico-políticas. En ese espíritu hay antecedentes. Voy a situar dos rápidamente solo para dar un contexto y luego hablar específicamente de este proyecto. En el año 1980, el informe McBride, publicado por la UNESCO a propósito del diagnóstico mundial que se hizo en materia de medios de comunicación, previó de una manera muy específica, muy puntual, de qué manera empezábamos nosotros a ver el despliegue de la influencia de los procesos monopólicos como una amenaza en contra de las democracias. Ya en ese informe McBride, en sus tantos y muy diversos y complicados aspectos diagnósticos, se veía este proyecto de entregarle a la iniciativa privada, como se hacen llamar ellos, el control absoluto de los medios de comunicación, y dentro de ese espíritu de control, un concepto del que tenemos que ser muy cuidadosos y analizar con mucha calma. Ellos apelan al concepto de la autorregulación. Eso quiere decir que son los propios dueños de los medios de comunicación quienes tienen que crear todo el sistema de leyes y reglamentos necesarios para auto, dicen ellos, controlarse, para que ellos fijen los límites de su reino, de su influencia, de sus imperios, para que ellos digan cómo tienen que ser las leyes y para ellos determinar con base jurídica, es decir, para convertir en legal la ilegitimidad de cerrarle las voces, de cortarle los espacios comunicacionales a los pueblos y convertir lo público en privado. Ese es el alma, digamos, ese es el espíritu profundo que ya en el año 1980 el informe McBride había detectado como un problema que vendría avanzando a lo largo de las décadas y que hoy se expresa con toda claridad. Que son capaces de hacer eso, sí, lo han hecho en Argentina, ahí mismo hace unos cuantos meses, más allá de 3 o 4, la propia ley de comunicación, la ley de servicios audiovisuales, que fue aprobada por un largo proceso de consenso social, con debates de base realmente importantes, que recogían tradiciones de lucha históricas y que se oponían a la ley de la dictadura entonces vigente, fue aprobada, fue ratificada, fue incluso vuelta a ratificar por la propia Suprema Corte como un documento constitucional de valor jurídico inobjetable, y hace unos 2 meses el nuevo gobierno argentino lo que hizo fue simple y sencillamente por un decreto desactivarla, desaparecer esa ley. Ahora se discute algo muy similar a lo que estamos comentando a propósito del proyecto de reforma de ley en Venezuela. Fernando, justamente allí el tema de la guerra comunicacional y cómo se iba más el ataque desde las comunicaciones en toda Latinoamérica en general. Hoy con esta ley, sin duda, nos deja en evidencia la importancia que le dan sectores como la derecha al control de las comunicaciones en cada uno de nuestros países, hasta el punto de, inclusive, pareciera pagarse y darse el vuelto los canales privados con concesiones del espacio radioeléctrico en Venezuela, del espectro radioeléctrico en Venezuela, porque además, aparte de alargar el periodo, el simple hecho de una renovación, de decir, sí, yo quiero continuar con mi concesión, ya les permite de inmediato hacer la renovación. O sea, es decir, pareciera es todo el control de los privados. Y tú decías algo muy importante, que era cómo las mismas televisoras planteaban ese control aquí en esta ley. Nos llamaba poderosamente la atención, y por eso te hablaba del tema del poder, ¿no?, de la comunicación. ¿Cómo ellos no permiten que quien es la máxima autoridad, en este caso, en el tema de telecomunicaciones, en Venezuela, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, no pueda estar dirigida por nadie que sea afecto a ningún partido político, pero sí por alguien que viene de alguna empresa privada, es decir, cualquier dueño de medio? Sí, ellos juegan con la falacia, con la trampa lógica de que el que está en las empresas no hace política. Ellos quieren convencernos de que ellos son asexuados o neutros o inocuos, o que en todo caso son reyes de la objetividad o de la neutralidad. Ellos pretenden que nacidos del interés por el dinero no tienen ningún interés por la política. Y bueno, esta sarta, digamos, de falsedades con la que nos hemos encontrado ya a lo largo de la historia de este desarrollo monopólico de los medios de comunicación, son capaces de inventar falacias de todo tipo, aberrantes en todo sentido. No tiene realmente sustento lógico, no tiene realmente, digamos, ni siquiera la decencia mínima que debe tenerse, el mínimo recato para evidenciar hacer visible lo que realmente pretenden con estos con estas mascaradas, con estas emboscadas jurídicas y legaloides, porque de lo que se trata en el fondo es de propiciar las condiciones, incluso reglamentarias, para darle al proyecto monopólico un carácter o un disfraz de legalidad. Digo que hay que ser muy cuidadosos con los vocabularios, porque las trampas que han sabido inventar en el mundo de las leyes burguesas, las trampas que la ideología de la clase dominante ha sabido ponerle a los pueblos disfrazadas de leyes, de reglamentos y de códigos, tienen, repito, siempre el proyecto oculto de defender la propiedad privada de la burguesía. Esto lo vemos en todos los frentes, esto lo vemos en todos los espacios, esto lo vemos como, digamos, la lógica tarada, la lógica que da vuelta sobre sí misma, embelesada en convencernos de que ellos tienen la razón, que tienen el poder y que tienen las leyes para legalizar sus locuras. La realidad concreta es que las herramientas de la comunicación, la palabra comunicación significa construcción de comunidad. Es una de las acepciones más importantes de esa palabra, es que es una vocación de corte necesariamente social, en la que las poblaciones enteras deben participar en igualdad de oportunidades y en igualdad de condiciones. No es posible construir sociedad sin igualdad de condiciones comunicacionales, y no es posible que tú le reserves a un sector el derecho del uso de las herramientas y mucho menos de los espectros, como el espectro radioeléctrico, que es como regalarle un río a una empresa privada, que es como regalarle los lagos o los bosques a los intereses comerciales de unos cuantos. El interés por la comunicación debe ser un interés fijado y reglamentado, pero por la voluntad popular, por la voluntad democrática. Y este tipo de leyes son en realidad una emboscada que se quiere tender a los pueblos para crearle bozales, para silenciarlos, ¿no? Fernando, ahora desde el punto de vista latinoamericano, y con esto finalizo esta conversación contigo, desde el punto de vista latinoamericano, las estrategias para trazarse y poder enfrentar proyectos de este tipo, bueno, países que han caído en manos de la derecha, como Argentina actualmente, Brasil, tras el golpe de Estado de la presidenta Dilma, pareciera pues que van avanzando hacia el control de las comunicaciones. ¿Cuál podría ser la estrategia desde el punto de vista comunicacional en Latinoamérica para enfrentar este tipo de proyectos? Claro, en Venezuela, pues logra avanzarse desde un pueblo que está en lucha y un ejecutivo que se niega a algún tipo de ley que vaya en contra del pueblo, y en este caso pues ataca directamente la libertad de expresión. Pero hay otros países donde la derecha ha ido conquistando espacios de poder mucho más fuertes. Sí, los casos concretos que te cito, como el de México y como el de Argentina y como el de Brasil, que son, digamos, tres casos monstruosos, evidencian hasta qué punto son capaces de llegar en términos de silenciar las voces populares. De todas maneras, a tu pregunta de qué es lo que hay que hacer, yo creo que hay que dar respuestas muy concretas. La primera es que tiene que abrirse el debate. Venezuela, en ese sentido, es una vanguardia latinoamericana en esta materia, porque tiene el poderío todavía político de la revolución venezolana de hablar y ponerle a las cosas el nombre que tienen que llevar. Una iniciativa como esta, dirigida por la derecha y por su parte incluso más fascista, como la que dirige hoy esa parte de la Asamblea Nacional, en lo que realmente está pensando es en silenciar al pueblo, que libremente sabe decir lo que quiere y libremente sabe plantear los objetivos de un proceso revolucionario iniciado con el presidente Hugo Chávez y continuado con el presidente Nicolás Maduro. Ese pueblo que no se calla, que busca el debate, que busca el análisis profundo, quieren silenciarlo, quieren quitarle herramientas para que se comunique, para que se exprese, para que construya comunidad. Eso lo han logrado en otros países. Esto se ha instalado ya como una norma en muchos países, donde la gente incluso cree que medios de comunicación son los medios privados. Los pueblos, hay muchos pueblos en los que ni se atreven siquiera a pensar o a suponer o a soñar la emancipación comunicacional. Y entonces este problema debe llevarse a una tribuna internacional. Yo creo que no es un problema esta amenaza que está sufriendo Venezuela ahora de parte de esta asamblea con esta iniciativa de ley. No es un tema ni exclusivo de Venezuela, ni exclusivo de ningún país. Tiene que ser tratado, me parece, como un problema de amenaza continental, que queriendo usar herramientas jurídicas y políticas, se las quiere usar justamente para todo lo contrario, que es justamente silenciar a los pueblos. Una característica del proceso de avance neoliberal en el continente es que la derecha ha aprendido a usar las herramientas institucionales y las herramientas democráticas para traicionar la institución y para traicionar a la democracia. Y esto quieren hacer también con las leyes, transitar por adentro de la lógica jurídica para traicionar las libertades, para traicionar las libertades que son tan fundamentales, como particularmente la libertad de la información, la libertad de la comunicación y la libertad que los pueblos tienen para poder decirse y hablarse con toda franqueza y con toda autonomía de sus problemas y de su futuro. Justamente es lo que quieren silenciar. Fernando, yo te agradezco muchísimo, como siempre, este contacto. Un placer haber conversado contigo. Al contrario, un gran abrazo, ¿eh? Fernando Buenabad, filósofo e intelectual mexicano, a propósito de la reforma de la ley de telecomunicaciones, la ley pirata, una ley que piratea desde todo punto de vista el tema de telecomunicaciones en Venezuela, que busca secuestrar el espectro radioeléctrico, que busca limitar la libertad de expresión, yendo en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y respondiendo a intereses de grandes empresas de las telecomunicaciones del país. Están pagando y dándose el vuelto, diríamos, en Venezuela de forma literal. Fernando Buenavad, además experto en el área comunicacional y ha hecho grandes trabajos, hoy nos decía, no es un tema exclusivo de Venezuela, es un tema continental y debe ser tocado como tal. De allí la importancia, ¿no?, de tener en cuenta cómo a través de los medios de comunicación, a través de la comunicación, buscan manipularlos y hacen trabajos para que pues no avancen los procesos de revolución y de conquista de los pueblos. El problema comunicacional lo vimos en Colombia en el triunfo del no durante el plebiscito que se dio en ese país. Vimos además también cómo en Argentina lograron engañar a el pueblo argentino y llevarlo a votar a favor de un neoliberal como Macri, que hoy crece la tasa de empleo, lleva al país a condiciones sociales bastante deplorables y secuestra los medios de comunicación. Brasil es otro de esos ejemplos, México también. Así que hay que tomar muy en cuenta lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros países. Venezuela, lo decía Buenavad, claro está y lo hemos hecho, el debate está presente, siempre se debate con el pueblo, ahora reciente se debate el presupuesto nacional, también el presupuesto soberano, el presupuesto del pueblo, el presupuesto para seguir adelante con las misiones. Eso es lo que está haciendo la Revolución Bolivariana, haciendo que el pueblo sea el mismo gobierno, el pueblo con el poder popular en las manos de todo y cuanto pues se lleva adelante. Es eso lo que se está trabajando y por eso hay que estar pendientes con esa ley pirata y no dejarse engañar, esa reforma de ley pirata que han planteado desde la Asamblea Nacional. 3:23 minutos, vamos a ir al jueves artístico hoy y luego nos vamos a la pausa, señor Samuel, con música. El de hoy nos dice, nos habla del surrealismo en la óptica de José Carlos Mariátegui. Esa es la primera parte que nos presenta en él, y luego nos vamos con Calle 13 Multiviral. Y al regreso, más información del Tren de la Tarde. Jueves artístico. Muestra las creaciones estéticas, obras literarias, poéticas, pictóricas y musicales. En la óptica de José Carlos Mariátegui. Primera parte. Un movimiento artístico y cultural nacido en Francia sacudió el primer cuarto del siglo XX. Se trata del suprarrealismo, que tuvo sus orígenes en el dadaísmo. A consideración del pensador político peruano José Carlos Mariátegui. Este movimiento no es una moda artística, sino una protesta del espíritu. Los suprarrealistas pasan del campo artístico al campo político. Denuncian y condenan no solo las transacciones del arte con el decadente pensamiento burgués. Denuncian y condenan en bloque la civilización capitalista. De acuerdo al portal marxist.org, el escritor y periodista Mariátegui expresa de forma literal en su texto el balance del suprarrealismo, que ninguno de los movimientos literarios y artísticos de vanguardia de Europa Occidental ha tenido. Contra lo que baratas apariencias pueden sugerir, la significación ni el contenido histórico del suprarrealismo. Los otros movimientos se han limitado a la afirmación de algunos postulados estéticos, a la experimentación de algunos principios artísticos. El suprarrealismo, expresa Mariátegui, es verdaderamente un movimiento, una experiencia. Hasta en su surgimiento, el suprarrealismo se distingue de las otras tendencias o programas artísticos y literarios. No había nacido armado y perfecto de la cabeza de sus inventores. Tuvo un proceso. Dada es nombre de su infancia. Si se sigue atentamente su desarrollo, se le puede descubrir una crisis de pubertad. Al llegar a su edad adulta, ha sentido su responsabilidad política, sus deberes civiles y se ha inscrito en un partido. Se ha afiliado a una doctrina, advierte el pensador peruano. Y, en este plano, se ha comportado de modo muy distinto que el futurismo. En vez de lanzar un programa de política suprarrealista, acepta y suscribe el programa de la revolución concreta. Presente, el programa marxista de la revolución proletaria. Reconoce validez en el terreno social, político, económico, únicamente al movimiento marxista.

3:38 minutos. Seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Y ahí escuchábamos a Santa Cecilia, Nunca Más. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde. Por acá nos escriben a través del 0414-182-8973. Nos dice Edgar Daza desde Barquisimeto. Hace una cita de Malcón X que dice lo siguiente: si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Malcón X, justamente en referencia pues a la entrevista que teníamos con Fernando Buenabad en relación al tema de la ley de telecomunicaciones, la reforma pirata que ha planteado en la Asamblea Nacional. También nos escribe Cacique, nos dice: yo soy el del mensaje anterior, en el que dice pues que son unos idiotas hablando que si el día de la raza, el día del encuentro de dos mundos. Él dice justamente que eso es falso, que pues ahí era donde venía otra parte del mensaje, el tema de pues revisar a nuestros ancestros, el tema de la resistencia, que él se resiste con orgullo, así como nos resistimos todos, y demostramos ayer, Cacique, la fuerza además de nuestros pueblos originarios y de quienes somos nosotros y nuestras raíces. Mil gracias por estar en sintonía, tanto a Cacique como a Edgar Daza desde Barquisimeto, que están en sintonía de la Radio del Sur. Son las 3:40 minutos. Yo quería comentarles que ha salido pues la información que más de 4.000 haitianos y africanos están varados entre la frontera de México y Estados Unidos. Esto aproximadamente, que son 15.000 migrantes haitianos y africanos, sobre todo del Congo, cruzaron en los últimos 6 meses el territorio mexicano hacia Estados Unidos, pero más de 4.300 se quedaron varados en la frontera con California. Eso justamente lo dice un alto cargo de gobierno en México. Al país han llegado, se han registrado más miles de ingresos irregulares, y la situación migratoria en México cada vez se vuelve mucho más difícil, y más aún en la situación en la que se encuentra el tema de la campaña electoral. Nosotros a las 3:40 minutos estamos listos para irnos a la última estación del Tren de la Tarde. Nos vamos hasta Chile, porque allí ese país está tomando una, o retomando la agenda con Perú, y está buscando aislar a Bolivia. Esta tarde, pues los vicecancilleres de ambos países se van a reunir en Santiago en una cita pendiente desde el 2015, y además el canciller Muñoz prepara un viaje a Lima en la antesala que el presidente Pedro Pablo Kuczynski visite Chile a fines de noviembre. Tenemos ya con nosotros a Paola Dragni, periodista y además también analista chilena. Paola, esta situación de aislar a Bolivia tiene que ver evidentemente con la demanda, ¿no?, que tiene por la salida al mar soberano Bolivia en contra de Chile. Hola, buenas tardes, Alejandro. Sí, mira, la reunión está ya en este minuto ocurriendo en el centro de Santiago, la capital de Chile. Hasta ahora no se conocen bien los detalles de la conversación entre ambos países. Sin embargo, hay una intención de poder mostrar este acercamiento más bien como una señal política a nivel latinoamericano y hacia La Haya, justamente con esta intención que tú comentas, ¿no?, y que ha sido percibida también y recogida en los medios chilenos. No es una cuestión abierta que se manifieste, pero sí hay una intención y una señal clara. Recordemos que estas conversaciones entre Perú y Chile estaban ocurriendo hace ya varios años por este conflicto que existe también entre la frontera peruana y la chilena en el norte extremo de Chile, y que fueron congeladas porque entre la presidenta Bachelet y el expresidente Ollanta Humala no habían buenas relaciones, y por tanto estas conversaciones quedaron detenidas, existiendo ya un fallo de La Haya que daba algunas señales respecto a esta controversia de límites que había entre Chile y Perú. Entonces, entendiendo que este es el contexto de esta conversación y de este encuentro, teniendo este límite, este conflicto de límites, perdón, similar o mucho menos, digamos, de lo que ocurre con Bolivia, pero es un conflicto también de límites, y Chile accede a esta reunión y se muestra en muy buen pie para conversar, sin duda es una señal política donde está clarísimo que Chile y Perú van a conversar y que Bolivia está quedando al margen. Hay que ver cuáles son las declaraciones oficiales una vez concluida esta reunión, que está ocurriendo en estos minutos, como bien comentabas. Bueno, Paola, vamos a estar muy pendientes de esa situación en Chile, de esta reunión. Seguramente hacemos un contacto contigo más adelante. Gracias por atendernos. Así es, un saludo a todos. Chau. Paola Dragni, analista y periodista chilena. Nosotros a esta hora, 3:43 minutos, estamos a punto de llegar a nuestra estación final. Y a propósito de eso, tenemos que irnos a la vía tecnológica. Hoy, la vía tecnológica de todos los jueves, como siempre, conducida por nuestro compañero Samuel Romero y producida por Nelcy González. Vamos a escuchar la vía tecnológica a esta hora en el Tren de la Tarde. Vía tecnológica. descubre las tendencias, novedades, hallazgos e invenciones del ingenio humano. Ciencia. Ficción. Computación. Robótica. Educación. Astronomía. Telecomunicaciones. Medicina. Electrónica. Astronomía y mucho más. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. En nuestro tren de la tarde, iniciamos el recorrido en la vía tecnológica. Primer destino. Alcatel lanza hacia Anogel su nuevo sistema operativo. El nuevo sistema operativo para celulares de la empresa Alcatel, CyanoGel, ofrece entre sus principales características personalización, privacidad y mucha seguridad. De acuerdo al portal Tecnomagazine, el primer smartphone que dispone de este nuevo sistema operativo CyanoGel es el Alcatel Pop Mirage. Este nuevo y prometedor sistema operativo es totalmente compatible con lo que serían todas las aplicaciones de Google Play Store. También permite una mayor personalización de la interfaz gráfica y provee un mejor nivel de privacidad y seguridad en sus dispositivos, brindando más tranquilidad a los usuarios en cuanto a la preservación de sus datos. Segundo destino. Toyota presenta a su diminuto robot. La famosa empresa Toyota ha presentado su diminuto robot parlante, que de acuerdo indica la firma nipona tiene como objetivo combatir la soledad. El diario de los Andes ha publicado que el pasado lunes presentó al mundo su pequeño robot, el cual ha bautizado con el nombre de Kirobo Mini. Este tiene la asombrosa capacidad de mantener conversaciones simples con las personas y también de responder a aquellas emociones para las que está diseñado a atender y también a hacer compañía a los humanos que se sientan solos. Aproximadamente el 40% de la población tendrá más de los 65 años. Y también tenemos a la baja tasa de natalidad. Adicionalmente, este país padece de fenómenos de casi total aislamiento social como el Nikikomori, el cual es el caso de adolescentes y también de jóvenes que se quedan literalmente encerrados en sus cuartos y rechazan el hecho de hacer vida social. Parada del día. Tecnologías emergentes. Se conoce como tecnologías emergentes o tecnologías convergentes a la emergencia y convergencia de nuevas tecnologías, respectivamente, con potencial de demostrarse como tecnologías disruptivas. Incluyen tecnologías discontinuas derivadas de innovaciones radicales, así como tecnologías más evolucionadas formadas a raíz de la convergencia de ramas de investigación antes separadas. Tercer y último destino. Unisys revela 6 pasos para promover la transformación digital. De acuerdo a la publicación del portal web DiarioTi, Stephen Noon, vicepresidente global de servicios de nube e infraestructura de Unisys, explica cómo es posible promover iniciativas digitales de negocios mediante la transformación de la infraestructura tecnológica. El ejecutivo indica 6 pasos clave para el desarrollo de la transformación digital en los negocios. 1. Establecer nuevos modelos de negocios enfocados en estrategias digitales. 2. Crear y explorar nuevos mercados. 3. Descubrir nuevos conjuntos de valor para agregar en productos y soluciones. 4. Pensar en nuevos productos y servicios relacionados con las nuevas demandas del mundo digital. 5. Promover y mejorar la interacción con los clientes, empleados y socios por medio de experiencias diferentes. 6. Desarrollar una demanda de negocios a escala durante los periodos estacionales para un uso sostenible de los recursos. La rápida identificación de los elementos que promuevan esta transformación es la clave para superar estos desafíos. Pero algunos pasos esenciales, tales como la modernización de la infraestructura, son clave para asegurar exitosas estrategias a futuro. Esto ha sido todo por hoy en la Vía Tecnológica. Narró para ustedes Samuel Romero. Hasta una próxima oportunidad y continúen en sintonía del Tren de la Tarde. Vía Tecnológica. Como todos los jueves, la Vía Tecnológica con nuestro compañero Samuel Romero y en la producción de Nelcy González Patiño. 3:48 minutos, tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Antes les leo un último mensaje, nos escribe Cacique por acá, nos dice: la pregunta que me hago desde que tengo uso de razón es que hicieron de mal los haitianos y los africanos para que sufrieran tanta maldad. ¿Por qué a los pobres? Eso creo que es una pregunta que nos hacemos todos, Cacique, y te agradezco nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Nos despedimos por el día de hoy. Alejandro Silva Villamizar estuvo en el frente de los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Luis Ergueta. En la producción de este espacio, hoy de pronto un poquito así como indispuesta, nuestra gran productora Nelcy González Patiño. Lleva una semana que creo que no le ha ido muy bien, pero ya mañana es viernes, llegará una semana mejor a partir de la que viene, que es la tercera semana del mes de octubre. Ya entramos ya en la fase final del mes de octubre. En la coordinación general y gerencia de información, Daimi Peña, y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral, a quien le reiteramos el cumpleaños feliz, porque hoy está de cumpleaños, que sigan muchos más, que siga además en celebración. Y pues todo el equipo del Tren de la Tarde, la Radio del Sur, le desea un feliz cumpleaños. Nos despedimos hasta mañana nuevamente. Tienen que estar con nosotros allí a las 2 en punto, viajando en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música. Esto es Celso Piña, Control Machete y Blanquito Men, Cumbia sobre el Río. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.